actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela. Así es, toda la actualidad de Navarra y la Ribera, y fundamentalmente pues nos vamos directamente a la Asociación Navarra de Apoyo a Personas con TDA Andar. Ya tenemos al teléfono a Jesús Puertas, que con el cual vamos a poder hablar sobre estas cuartas jornadas de TDA y educación del 22 y 23 de septiembre. Como decíamos, la Asociación Andar de la Ribera de Navarra va a llevar a cabo estas cuartas jornadas, esta vez enfocadas exclusivamente a la educación. Los objetivos fundamentales son exponer los retos a los que se enfrentan familias y personal docente que trabaja con personas con TDAH y ofrecer el máximo número de herramientas y estrategias posibles para poder hacerles la vida más fácil a estos chicos y chicas con este trastorno. Para ello, desde la Asociación Andar se ha hecho un gran esfuerzo para poder contar con ponentes de renombre a nivel nacional e internacional. Y para que nos cuenten un poquito cómo van a ir estas jornadas, pues vamos a hablar con ellos directamente. Bienvenido, Jesús. Hola, buenos días. Recuérdanos, Jesús Puertas, eres uno de los responsables de la Asociación Andar, llevas trabajando en ella pues bastante tiempo y nos vas a dar un poquito la visión de cuál es la principal motivación para hacer estas jornadas. Bueno, pues en principio, o sea, estas jornadas las llevamos organizando, ¿no? Aunque parezca que ha salido ahora, pues allá por febrero, marzo, que ya sabíamos más o menos las resoluciones, ¿no?, del presupuesto que iba a contar la asociación en este 2017, pues vimos que, bueno, pues que este año iba a ir bien y que podíamos organizar unas jornadas, pues, como has dicho, ¿no?, con muy buenos ponentes. Entonces, la motivación fundamental fue, pues, nosotros trabajamos mucho con profes, con orientadores de primaria, de secundaria, con profesionales de logopedia, con salud mental. Y claro, y nos dimos cuenta de que, pues, que al final, que sobre todo en el caso de los profesores, hay ciertas carencias, ¿no?, de conocimientos, de estrategias y que se añaden a la dificultad propia del trabajo docente, ¿no? Que yo cada día que pasa en mi trabajo me doy cuenta de que ser profesor es difícil, no, lo siguiente, o sea, no hay término para definir la dificultad en la que es que no enseñar, ¿no?, sino que tus alumnos aprendan, porque hay mucha diversidad. Entonces, la motivación fundamental fue crear unas jornadas en las que, aparte, ¿no?, de situar en dónde está el TDAH actualmente con el doctor Pedro Ruiz Lázaro, en el que entrar ponentes en los que dieran el máximo número de herramientas, tanto profesores como familias, pues para facilitar el hecho de que nuestros hijos aprendan y, en mi caso particular, nuestros hijos con déficit de atención. Es muy importante saber que la Asociación Andar cuenta con grandes profesionales con muchísima experiencia en el campo y que esta asociación lo que hace es trabajar con niños y niñas que tienen este trastorno. Sí, correcto. O sea, sí, no, sí, hemos tenido un pequeño problema. No sé si ahora nos puedes oír bien. Sí. Os oigo bien. Perfecto. Pues vuelvo a recordar que trabajáis con niños y niñas con este trastorno. Desde Radio Tudela os conocemos muy bien porque hemos hecho varios reportajes hablando de esta problemática que sufren familias y también profesionales. Es importante saber que trabajáis con las familias día a día, que le dais un apoyo muy grande a todas estas familias que sufren este trastorno, pero también es muy importante formar a la clase educativa, ¿no?, que los profesores y los maestros de diferentes escuelas pues puedan recibir esta información, porque yo creo que hay un gran desconocimiento, ¿no es así? Correcto, o sea, cada vez, la verdad es que cada vez se conoce más, pero no, al final también se conoce a nivel genérico, muy por encima, sí, todo el mundo te puede decir, ¿no? Yo creo que cualquier persona le dice, ¿sabes lo que es la hiperactividad? Y todo el mundo te va a decir que sí. Pero luego en profundidad, con la diversidad que tiene, ¿no?, en cuanto a las conductas que pueden reflejar los chicos, el cambio de contexto, ¿sí? No es el mismo niño no se va a comportar igual en un contexto, en una clase, que igual con unos compañeros determinados que con otra. Entonces, al final no se cuenta con un manual, siempre surgen problemas, dudas, es muy complicado. Luego se mezcla, ¿no?, también el hecho, pues, de cuándo es un síntoma, cuándo es una conducta normal. Entonces, pues aparte de formar a las familias, como bien has dicho, intentamos también que los profes cuenten con nuestro apoyo, nosotros también con su información y colaboración. No siempre es fácil, pues porque las exigencias y los días pasan muy rápido, ¿no? Y a veces el seguimiento que te gustaría llevar con algún caso, pues en vez de cada mes, pues es al trimestre, pero lo intentamos dentro de nuestros medios, intentamos que tanto la coordinación, el seguimiento, el apoyo y todas las herramientas que nos pidan profesores y orientadores, pues estamos estar siempre a su disposición. Pues vosotros hacéis un trabajo de muchísimo seguimiento con cada niño y con cada niña, con sus profesores, con los centros, los diferentes centros educativos, eso nos consta, lo sabemos, y ahora traéis en estas jornadas a pues personalidades dentro del mundo de la educación pues muy importantes, porque recordar que estas jornadas empiezan el viernes 22 y que uno de los ponentes a las 5 de la tarde pues es bueno, don Pedro Ruiz Lázaro, jefe de sección de psiquiatría infanto-juvenil del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. La verdad es que el nombre ya habla mucho, ¿no?, de lo que se va a hablar en esta tarde. Sí, pero como intentamos traer a los no, a los mejores, bueno, tampoco queremos ser ostentosos, ¿no?, pero sí personas, aparte de que, o sea, primero buscábamos buenos comunicadores. Yo, de verdad, invito a aún estar a tiempo, ¿sí?, cualquier persona que quiera aprender, porque es que es una pasada oírles, porque no son meros no son meros expositores, son comunicadores. A Pedro, aparte de por toda la experiencia que tiene, ¿no?, prácticamente, no sé en qué porcentaje, pero muy alto, todos los niños de psiquiatría infantil que hay en Aragón, casi todos han pasado por sus manos. O sea, es que tiene muchísima experiencia, además es que es muy bueno en su profesión. Pero luego, casualidades de la vida, aparte de que teníamos referencias, ya lo conocíamos, pues porque compartimos casos, algún caso de Tarazona, ¿no?, de Mayén o de Novallas, lo vimos en una ponencia, ¿no?, en internet, y dijimos, es que aparte es muy bueno comunicando y como ponente a la hora de explicar. En este caso, ¿no?, eres especialista sobre todo pues en trastornos del espectro autista Asperger y temas de TDAH y trastornos del aprendizaje, y dijimos, tenemos que intentar traerlo, lo hemos conseguido. Pues la verdad es que habéis hecho un trabajo, pues como vemos, intenso para poder traer a estas personas. Y recordar que también comienzan el 22 viernes a las 4 y cuarto de la tarde la apertura de las jornadas, con la apertura la va a hacer la concejala de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Tudela, porque recordar que la Asociación Andar es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para pues bueno, para las familias, pero que en esta ocasión habéis tenido apoyo tanto del Ayuntamiento de Tudela como la UBNA. A ver, al final la asociación funcionamos con subvenciones, prácticamente todas nuestras subvenciones públicas, después del Ayuntamiento, Gobierno Navarra, Educación, Salud, también de Fundación CAN. Este año es una subvención, pero más que subvención es premio, ¿no? Es como unos premios que saca la Caixa, que son bianuales y que a los que, o sea, en Navarra lo hemos ganado nosotros y otra fundación más, o sea que nos es muy difícil conseguirlos, es un poco de reconocimiento. Entonces, pues de ahí obtenemos los presupuestos a base y también pues de la cuota de los socios y lo que pagan de las sesiones de los niños. De hacer un matiz, porque es que no estaba inscrita en el díptico, pero por suerte en este caso también va a bajar a la apertura la consejera de Educación, María Solana, que bueno, pues en este caso siempre agradecemos, ¿no?, que en este caso las responsabilidades políticas, en este caso de Educación, que es lo que haga jornadas, pues se acerquen hasta la Ribera. Bueno, tenéis un poder de convocatoria importante. Que la consejera venga ya es difícil. O sea, no quiero ni pensar todos los que le van a estar esperando en la puerta para avasallarla a preguntas. Hay gente esperándola, ¿no? No, pero bueno, mira, no. Pues nosotros tenemos que, ¿no?, de separarnos un poco de las polémicas de temas educativos que hay en la Ribera ahora mismo. Pero sí que sería interesante, Jesús, ya que la tenemos aquí, que aprovecháramos para pedir apoyo para los coles, para los maestros, para que estos niños que tienen necesidades específicas, porque no solamente todos los niños tienen necesidades específicas y deberían ser tratados de una manera mucho más individual de lo que son en las aulas. Muchas veces hemos hablado de este problema, Jesús, que seguramente si el sistema educativo fuera diferente hubiera muchísimos menos niños con este trastorno, y que pues la educación tiene que tener un cambio. Así que yo, es una sugerencia, que le podáis tirar esto. ¿Qué sugerencias va a tener la señora consejera? Seguro. Ya de parte incluso de, ¿no?, cuando la hablaba preparado también la apertura con Marisa Márquez, la concejala. Y así baja, pues también tendremos que hablar ella y yo, porque Marisa también es profesora. Uh-huh, sí, sí. Entonces, pues bueno, pues ya aprovecharemos también, por supuesto. Aprovecharemos porque sí, porque siempre, en tema educativo, siempre es poco. Porque necesitan los profesores, y lo sabéis, ¿no? Los educadores y los profesores necesitan apoyo en las aulas para poder tratar estos trastornos correctamente. Necesitan horas de formación, necesitan uh-huh. ellos horas de coordinación entre ellos. Eso es. O sea, que se tienen que buscar la vida, más espacio para poder hablar con las familias. Al final es muy al saltomata, sí, tiene unas horas de tutorías, pero es que no se puede preestablecer como si fuera un tornillo, un niño. Sí, tú tienes dos horas, tú no, es que cada niño o cada chaval va a presentar una problemática diferente. Entonces, pues todo eso son recursos, sobre todo humanos, muchísimos más humanos, sí. Pues recordar a todos, a toda la comunidad educativa, a todas las familias, a todas las personas que quieran aprender, que lo has dicho muy bien, el viernes 22 y el sábado 23 comienzan estas jornadas. Hay de plazo solamente hasta hoy para poder inscribirse. Pueden hacerlo, coméntanos, Jesús, a qué teléfono pueden llamar y cómo pueden hacer la inscripción todos aquellos que quieran asistir a estas jornadas. Pues mira, nosotros lo que recomendamos es, para lo más fácil, es hacerlo en el email, andarribera@yahoo.es uh-huh. o en la página web, en el apartado de contactos, ahí dejan los datos, y en la página web, que es Asociación Andar, www.asociacionandar.com, o si ponen TDAH en Tudela, aparecemos los primeros. Uh-huh. Y nada, y muy brevemente, solo he hablado de un ponente, pero bueno, el objetivo de la charla era, pues eso, ¿no? El poder dar herramientas todas las posibles a familias, a profesores. La primera ponencia es de don Pedro, para que nos sitúe en el tema de dónde está el déficit de atención hoy en día a nivel científico. Y luego ya son todos expertos en todo el tema docente y pedagógico, como es Manu Velasco, sí, que es un profesor, pero que también es bloguero. En Latinoamérica ahora ha recibido muchísimos premios por tema de las herramientas que da profesores, consejos, dinámicas. Y el sábado tenemos a José Ramón Gamo, que va a hablar de neurodidáctica, que pues a los que conocen a José Ramón ya saben que cómo comunica y lo que sabe, y en este caso es un tema que nunca ha tratado aquí en Tudela, que son las nuevas tendencias, ¿no? Digamos que él realizó un estudio de cuáles son cómo aprendemos mejor las personas en general y los estudiantes en particular. Entonces, pues el tema de la neurodidáctica también es muy interesante a la hora, y para los profesores puede ser muy interesante. Y por último, Isabel Orjales, que pues para prácticamente todos los profesores la conocen de oídas o de magisterio, pues porque es, aparte de doctora en pedagogía, la mayoría de los manuales de educativos, de atención, de lectura, de discalculia, de atención, de planificación, que hay didácticos, ¿no? Pues para PTs, para clases de refuerzo, los ha elaborado ella o su equipo. Entonces, creemos que es otra oportunidad, ¿no? Para todo el que quiera venir. Pues un lujazo de jornadas, tenemos el placer de tenerlas aquí en Tudela, en el edificio de la UMNA, ¿no es así? En el campus de Tudela. Comienza a las 4:15 de la tarde, de 4:15 a 5 la apertura, de 5 a 6:30 la primera ponencia, de 6:30 a 7 un descanso, de 7 a 8:30 la segunda ponencia con Manuel Velasco, y ya el sábado 23 de 10 a 11:30 pues una ponencia de don José Ramón Gamo, de 11:30 a 12 descanso, de 12 a 1:30 el TDAH en el aula, cómo prevenir el fracaso escolar de Isabel Orjales, para terminar de 1:15 a 1:30 con la clausura de la jornada. Recordar a todas las personas que quieren inscribirse, nos han dado ya la página web donde pueden hacerlo. El coste, la verdad, es que es simbólico. 10 euros por familia, los no socios pagarán 10 euros por persona. Hay un número de cuenta en donde lo pueden hacer. Realmente merece la pena. Es un lujazo poder tener esta asociación aquí en Tudela y poder contar con vuestra ayuda y vuestra colaboración siempre dispuesta. Me consta que las familias os agradecen muchísimo estas jornadas, os agradecen muchísimo la visualización que hacéis de este trastorno, ¿no? Y los chicos y las chicas también, porque es una maravilla verles cómo cambian, cómo van evolucionando gracias a vuestra ayuda. Pues muchas gracias. La verdad, da gusto, ¿no? que también pues ver que se aprecia el trabajo y que los medios de comunicación también os hacéis eco de nuestro trabajo, ¿no? Que al final parece que como asociación, ¿no? Es un poco menos serio, pero no, nosotros intentamos siempre dar el mejor servicio y el más profesional posible. No nos cabe la menor duda, nos encanta que podáis seguir adelante y ya saben, si ustedes quieren hacerse socios y quieren colaborar, no hace falta que tengan esta problemática. Si la tienen, es genial, pueden ir y les van a atender muy bien, pero si quieren colaborar con esta asociación que está haciendo un esfuerzo bastante grande para ayudar a muchísimas familias, pues lo pueden hacer. No se olviden, acuérdense, en www. A ver si lo digo bien, andar.com. Asociacionandar.com. Y ya saben, ahí pueden ponerse en contacto con ellos y colaborar con esta asociación que está haciendo un gran trabajo aquí en Tudela la Ribera y nos consta que también fuera, que llegan hasta Aragón, Rioja y hasta donde, porque son incapaces de decirles que no a nadie, así que ya saben, pueden colaborar con la asociación Andar. Muchísimas gracias, Jesús, muchísima suerte, que sean unas jornadas estupendas, nos vamos a ver allí seguro, porque yo no me lo voy a perder. Harás bien. Eso. Muchas gracias. A vosotros, un fuerte abrazo. Y un abrazo muy fuerte y muchas gracias por todo. A vosotros. Como decíamos, aquí en Radio Tudela continuamos con nuestra programación local en el 96.0 y también en www.tudelahoy.com. ¿Quieres volver a oír esta entrevista? Escúchala cuando quieras en tudelahoy.com.